Mas en aquella soledad ella nunca se aburriría. Se me puso buen más moda y no me pudo decir nada. Se ignoran los pesares y la tristeza que sentía. Mi sombra me dijo a mí, con cara muy zarandera lo que a ella le pasaba. Y a la próxima salida quizás no volví a venir, de pasar tanta amargura ya estaba encarmentada. Para que en horas tan lúgubres mi sombra se divirtiera. Y el plazo que me puso hasta que caliente el sol. Aquí tienes a tu lado tu querida compañera. Pesado, viendo que mi propia sombra también de mí se apartaba. Que otra vida que venía la pasaría pesarado, porque hasta la tumba fría ya no más me acompañaba. ¡Ella lo casita, lo sabe!